En comunicación con el Bolsón, con un amigo que además es colega, Eduardo Cervera, para saber qué está pasando en estos momentos en el Bolsón, luego de que estos días anteriores hubiera mucha nieve en la región, y esto, bueno, afectará obviamente, especialmente el tema de las comunicaciones, y particularmente el tema de la energía eléctrica. Eduardo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Pato Lobo, ya que te encuentro de Viedma, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Todo bien, por allá, ¿cómo está la cosa? Qué gusto. No, estaba pensando en esto que vos decías de la comunicación, y en alguna medida estamos protagonizando un hecho casi milagroso, esto de comunicarse a esta distancia. Sí, es verdad, hemos tenido una jornada, prácticamente un mes, inaugurado primero con una ola de frío, luego con la primera gran nevada. Una suerte de impasse, un compás de espera hasta esta segunda, que si bien no fue tan voluminosa en términos de precipitaciones, sí afectó, toda vez que estuvo acompañada por temperaturas realmente extremas, en el bajo cero, hablando siempre, claro. Claro. Bueno, pero yo sigo a 25 grados bajo cero, no sé a cuánto llegó la cosa en el Bolsón, ¿no? Claro, por cuestiones geográficas, nosotros estamos a muy poquitos metros sobre el nivel del mar, estamos bajitos, digamos, en relación a Bariloche, claro. Y acá el peor registro fue de 17 grados bajo cero. Claro. Sí, además están protegidos por dos enormes cerros ahí, claro. Y eso algo juega también, ¿no? Sí, sin duda. En las partes altas sí se sintió mucho, en la región de Foyel, y también en Machín Ahogado, en la base del Cerro Saturnino también, hemos tenido registros de hasta 20 grados, pero nada que se asimile a lo que ocurrió en Bariloche. Claro. Eduardo, tengo entendido que en los últimos días ha habido encuentros allí, por lo menos con el intendente, de parte de la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, Coctel, tengo entendido también en algún foro de juntas vecinales, preocupados por los cortes casi sistemáticos de la energía eléctrica, y obviamente responsabilizan de esto a Edersa. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo viene eso? La relación comunidad-Edersa, digo, involucrando no solamente a estas instituciones, sino a gente que no participa tampoco de estas organizaciones, históricamente es mala en Bolsón. Esto obedece básicamente a un montón de convenios incumplidos en el tema de provisión de energía en esta región, entre los gobiernos tanto de la provincia de Río Negro como de Chubut. Ahí tenemos una cuestión bastante importante, no sé si se da esto en algún otro punto de la provincia, pero verdad es que eso tiene muchísimo peso. Sobre esto, si vos le agregás crisis energética a nivel nacional y estas contingencias, estamos ante una bomba de tiempo que es lógica. Estamos justamente, esta es la gota que rebasó el vaso. Claro. Y en relación a lo que vos comentás, y hablando puntualmente a esto que vos empleabas, definiéndolo como corte sistemático, en algún punto hasta me encantaría que fuese cortes sistemáticos, previsible, y no que parecen estar designados en algún casino local o regional. No sabes muy bien en qué momento, cuál es la duración, no hay ningún tipo de comunicado por parte de la empresa. ¿Y cuál es el problema que aduce habitualmente la empresa Edersa para justificar estos cortes? En este caso, contingencia climática. Es sencillito, digamos, cualquier bondi te deja la puerta. Por otro lado, cuando se habla de otro tipo de cortes, se habla de mantenimiento y cuestiones que, a decir verdad, no hacen más que denunciar la falta de inversión de la empresa, que es histórica en la provincia. Está. Y por otro lado tenés la otra cuestión, que a mí en lo personal, y creo que a muchos y a muchos vecinos y vecinas, nos viene, digamos, agitando algún tipo de aliento extraño, es esta propuesta, acechante del magnate Joy Lewis en relación la construcción de esa hidroeléctrica pequeña en Río Escondido para proveer al sistema interconectado energía limpia. Eso hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Debió haber ocurrido. Claro, porque debió haber ocurrido. Debió haber cumplido, claro, claro. No ocurre. Uh-huh. No, y bueno, nada, también. Dime. No, eso, ¿no? Me parecía importante lo que señalás, porque había un compromiso de decir, lo habilitaron justamente con una ley muy, muy resistida, particularmente por ustedes allí, bueno, en toda la provincia. Pero la ley existe y habilitaba, bueno, la construcción, pero además daba un plazo para que este señor empezara a suministrar energía eléctrica de aquella, de aquella represa, ¿no? Cosa que hasta el momento no ha ocurrido. No, te quería preguntar a propósito de eso, tema muy, muy, muy colateral a esto, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo del Cerro Perito Moreno, porque tengo entendido que la novedad es que la justicia hace pocas semanas le halló la razón a los empresarios y prácticamente, por lo menos en esa instancia judicial, estaría cerrado un fallo en favor de quienes se apropiaron ilegalmente de aquellas tierras, ¿no? Mira, podríamos seguir con esto porque tiene muchas puntas esa causa en particular. Uh-huh. Sobre lo que no se ha echado demasiada luz es sobre el tema de base, digamos, que tiene que ver con la transferencia de tierras por parte de quien fue inicialmente su titular. Esto es involucra concretamente a familias de acá, ¿sí? Nacidas y criadas. Y bueno, nada, están pensando en eso como sistema de apelación. Creo que lo que falla en relación a esta causa, la justicia rionegrina, tiene que ver también con los intereses propios que la legislatura rionegrina legitima en función de estos intereses empresariales. Uh-huh. O sea, que es distinto por ahí. A ver, es como, digamos, en términos de justicia, es como si se aprobara algo en general, sobre tabla, pero en particular nada. Está bien. Entonces, pero es un marco de apelación terrible. Pero el fallo estuvo ya hasta este momento, uh-huh. Está, y la justificación, en el caso este que vos mencionás de la transferencia desde un vecino, un poblador, a esta compañía, la justicia le buscó una explicación en el sentido de que los 5 años, esa obligación de esperar 5 años para una transferencia, sería un decreto que ya está obsoleto. Me parece que además hay otro tema allí, ¿no? Y es el precio vil que se paga por esas tierras, ¿no? Pero digo, lo importante es lo que vos estás diciendo. Se está preparando entonces una apelación, ¿no?, a esta resolución de la justicia. Sin dudas, sin dudas. Esto tiene un destino bastante más alto en el rango jurídico nacional. Uh-huh. Va para allá, decís vos. Claro, va para aquel lado. Bueno. Va para aquel lado. O sea, eso es lo que piensan los vecinos, porque, digo, hubo una fuerte movilización, recuerdo, pleno verano este, ¿no?, el último verano, una fuerte movilización allí en el Bolsón sobre este tema, y cuando se conoció este último fallo, que fue hace un par de semanas, no hubo de nuevo movilizaciones, seguramente a la espera de seguir con la estrategia judicial, ¿no? Mira, a ver, digamos, haciendo un recorrido más ilustrativo de lo que significó esa protesta, porque no fue solamente una movilización, fueron dos movilizaciones muy importantes, sí, una previa al fin de año y la otra bastante más entrado ya 2007. Sí. 17. Y por otro lado, un acampe, sí, que fue el que sostuvo en alguna medida, claro, emblemáticamente en la diaria, la protesta. Claro. Estamos hablando de una primera manifestación de 7.000 personas y otra que pasó largamente las 10.000. Sí, me acuerdo, sí. ¿Mm? Esta resistencia está latente y sobre todo hay mucha tensión. Uh-huh. En función de lo que se decide en otros ámbitos aquí para el destino de la comunidad. Uh-huh. Digo, también hay un tema que me parece que no está para dejarlo de lado, y que es el siguiente, y me parece que para vos es solo un botón, trayéndote un poquito acá a estos momentos, en sí. los cuales venimos bastante afectados por la cuestión de nieve, por la nevada concretamente. Sí. Un vecino de Magino Ahogado, circundante allí al predio, digamos, donde está el emplazamiento del complejo turístico Cerro Perito Moreno, sí. nos contaba hace un par de días nomás, 2 días atrás, que el personal, o algún personal de la provincia, del gobierno de la provincia de Río Negro, sí. Destinó 2 camionetas de sí. esas móviles provinciales sí. para llevar o transportar turistas a la base del Cerro Perito Moreno. Ah, mira. Vamos por esto. Esto está todo bien cuando tenés a un pueblo totalmente ordenado, cubierto con los servicios esenciales. Ajá. Básicamente, ¿no? Es lo mínimo que uno puede llegar a solicitar. Ajá. Pero estamos enfrente de una emergencia climática que el propio municipio, del mismo sello del partido gobernante a nivel provincial, sí. había declarado. Está bien. Está bien. Digo, habrá que esperar. Vamos a una cosa, Eduardo. Vamos a esperar cuando se produzca esta apelación de manera formal para conocer los detalles entonces de cómo se resiste esta última resolución de la justicia que terminó dándole la razón a este consorcio inmobiliario que está por construir allí en la zona del Perito Moreno. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Muchísimas gracias, Pata, a ustedes, al equipo, y bueno, un cariño grande por allá. Siempre a disposición. Bueno, gracias, muy amable. Un abrazo inmenso. Igual para vos, Eduardo Cervera, entonces periodista del Bolsón, conversando con nosotros en la mañana de la radio, aquí en Radio Encuentro de la Comunitaria, cuando ya son las 10 de la mañana con un minuto y nos vamos, Flor Verde, nos vamos, exactamente. Uh-huh. Estaba haciendo producción ahí afuera. Sí, intentamos conversar con Marina Catilao, seguramente nuestros compañeros de Encuentro con Amigas y Amigos lo van a hacer en un ratito. Marina Catilao es una de las trabajadoras textiles de la Textil Neuquén. Desde hace unos meses esa fábrica textil cerró sus puertas sin avisarle a sus trabajadoras, dejando en la calle a muchas mujeres que trabajaban en ese lugar. Y la novedad es que hay una posible solución para las trabajadoras textiles que habían sido despedidas, porque una empresa textil de Rosario invertiría, bueno, una suma importante, ¿no?, de dinero para comprar galpones en el parque industrial ahí en Neuquén, donde podría funcionar la cooperativa que armaron estas 38 trabajadoras que habían quedado desempleadas. Exactamente. Esas son las novedades, así que, bueno, por eso es que queremos conversar con Marina Catilao, la delegada, ¿no?, de estas trabajadoras textiles, así que seguramente a lo largo de la mañana vamos a tener novedades de eso. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos, nos encontramos mañana viernes desde las 7 de la mañana. Chau.